Sin dinero compré, sin dinero compré una nueva vida, mucha paz interna, que con el dinero ni con mil cosas pude comprar. Sin dinero compré, sin dinero compré todo en esta vida. Siempre tiene precio, mas no garantiza la felicidad. Sobran las ofertas que te hacen soñar y las pesadillas cuando hay que pagar. Sin dinero compré, sin dinero compré una nueva vida, mucha paz interna, que con el dinero ni con mil cosas pude comprar. Sin dinero compré, sin dinero compré. Quizá te preguntes si algo así es posible en un mundo lleno de puro interés, donde cada uno hace lo que puede por salir airoso entre tantas redes. Sin dinero compré, sin dinero compré una nueva vida, mucha paz interna, que con el dinero ni con mil cosas pude comprar. Sin dinero compré, sin dinero compré. Que quita la sed y todo el que la quiera la puede tener. Buscando en lo alto yo la pude hallar y está disponible, disponible por la eternidad. Sin dinero compré, sin dinero compré, sin dinero compré una nueva vida, mucha paz interna, que con el dinero ni con mil cosas pude comprar. Sin dinero compré, sin dinero compré. Ay, sin dinero encontré tesoros impensables que llenan mi alma, que no se agotan, que llenan todo, todo mi ser. ¿Y quién diría? Estaban tan cerca, pero jamás yo los pude ver.